Bueno, le queremos dar la bienvenida. Este es el primer programa de Díganlo con Música, un programa de coyuntura frente a nuestro contexto regional latinoamericano, donde vamos a abordar desde el análisis y la propuesta crítica situaciones de conflicto de migraciones y otras problemáticas que hoy día se están dando en la región a nivel político-económico. Bueno, este programa evidentemente no lo hago sola, soy la chica, sino que aquí presento también a mi compañera Jackie, que está transitando por estos lugares y creo que es mejor que ella poder expresar, digamos, su pasada por este programa de Díganlo con Música. Bueno, muchas gracias, Claudia. Bueno, contenta de estar en este espacio. Un saludo a toda la gente de Radio Inquieta y a toda la gente que está ahora enganchada en el aire escuchándonos. Bueno, felices de estar por aquí de paso y de poder compartir un poco de la info y la reflexión y también la música, ¿no? Toda la movida latinoamericana es entera en este momento y bueno, vamos a estar rodando en este espacio algunas cositas, ¿no? Durante esta hora de programa que estamos empezando. Nada, contarles a todos que vamos a empezar con los temas de coyuntura. Hablaremos sobre el tema de la migración en los casos de Chile y Argentina. Y también contarles que como este es un programa para hablar con música, vamos a tener dos bandas invitadas. Una banda de Bolivia, La Logia, y música también de Curare, una banda ecuatoriana que está haciendo música chévere, crítica y con identidad también. Así que bueno, vamos a estar compartiendo esa música. Bueno, eso es relevante lo que acaba de decir acá la compañera, porque como tal dice el nombre del programa, Díganlo con Música, es relevante que a través de la música también poder visibilizar estas temáticas y darles un contexto donde hay varias bandas emergentes, que son las que vamos a traer, digamos, a este programa, bandas autogestionadas y algunos grupos soterrados en esta Latinoamérica. Sí, justamente, Claudia, la idea del programa y de darle este nombre también es poder mostrar toda la creación artística que hay en Latinoamérica en este momento. En un momento un amigo argentino me decía, los 80s, los 70s fueron un muy mal año para el país políticamente, pero fueron un buen año para la música. Había muchos músicos produciendo un montón de cosas y realmente esta es una coyuntura compleja para la región y sin embargo hay gente con la fuerza y la energía para crear cosas geniales y así que bueno, en eso estamos. Vamos a arrancar entonces con un tema y después seguimos conversando aquí en Díganlo con Música. Super. Por Radio Inquieta. Estar juntos al atardecer, mirando el sol, mirándose, mirando el sol, mirándose. Y aunque parezca humillar, los que ahí cantan hoy solo son dos, solo eres vos, mirando el sol, mirándose y cantarán, y como el sol lo olvidarán, que son mejor, y es mejor que olviden ya que como tú se esconde el sol. Todavía suelen estar juntos al atardecer, mirando el sol, mirándose. Solo son dos, solo eres vos y cantarán, y como el sol olvidarán que son mejor, y es mejor que olviden ya que como tú se esconde el sol. Mirando el sol, mirándose, mirando el sol, mirándose, mirando el sol, mirándote. Mirando el sol, mirándose, mirando el sol, mirándose, mirando el sol. Hacer una breve introducción de esta banda y bueno, a los que nos están recién escuchando o se vienen incorporando aquí por radioinquieta.org, les cuento que estamos en el programa Dígalo con Música, que es ya nuestro primer programa de inicio. Y bueno, acá la conversa, compa, cuenten un poquito de cuál es la banda Logia, lo que estábamos escuchando recién. Sí, bueno, este es un tema que se llama Los Hijos del Sol. Es un tema de una banda realmente genial de la ciudad de Sucre, de Bolivia. Los chiquillos andan haciendo música autogestionada, tienen varios discos ya. Y vamos a estar intercalando canciones de ellos y de Curare, como había dicho al inicio del programa. Este programa está dedicado a ellos, ¿no? A la música que los compas vienen haciendo. Pero bueno, ya tendremos dentro del desarrollo del programa un espacio más amplio para poder hablar sobre las bandas, contar un poco el tema de los discos y también mostrarles a los compas que les gustaría escucharlo, de dónde se lo pueden bajar y tal, ¿no? Y bueno, acá a propósito también de lo que decía la compañera, Hijos del Sol, digamos, ¿por qué iniciar este programa también con esta canción, digamos, en el fondo de esta mirada de que estamos reunidos bajo el mismo sol, somos de esta misma Latinoamérica y esta Latinoamérica que hoy día, como planteamos en el principio del programa, estamos enfrentando situaciones que nos están generando división a partir de intereses políticos, como el tema de la migración, que sabemos que es muy funcional al modelo económico capitalista? Y bueno, y acá la idea es que vamos a partir hablando de este tema. Acá la compañera quiere compartir con nosotros un poco este panorama de las migraciones en Argentina. Vamos a irnos al otro lado de la cordillera. Bueno, sí, vamos a pasar a la cordillera para contarles a todos nuestros oyentes. Tanto en Chile como en Argentina y en varios lugares de Europa, actualmente estamos viviendo una coyuntura súper crítica con el tema de la migración, ¿no? Se vincula mucho a la situación de crisis económica que vivimos. Siempre la salida política más fácil es la criminalización, ¿no? De algún grupo y los migrantes, la misma experiencia, ¿no? Hemos sido migrantes, hemos tenido la experiencia, claro, de ser migrantes, entonces creo que sabemos lo que implica, ¿no? Ser un grupo pequeño en un lugar desconocido. Y bueno, ser el blanco de un montón de situaciones que están totalmente fuera de lógica, ¿no? Porque claro, siempre hay como usos políticos de esta cuestión. Y bueno, vamos a contarles un poco de esa vuelta, de lo que está pasando en Argentina en ese sentido. Hace un año, el 30 de enero del año pasado. ¿Del 2017? Claro, del 2017 se creó un DNI, un DNU. ¿Puedes explicar lo que es el DNU en sí, Argentina? El DNU es un decreto de necesidad y urgencia, se llama. Es una figura jurídica que le permite al gobierno aprobar leyes sin que pasen por el Congreso. Es una manera rápida de gobernar sin pedir opinión de nadie, ¿no? Entonces resulta que esto se ha vuelto una práctica del gobierno argentino, porque es un gobierno que realmente no tiene una base de apoyo muy sólida y está llevando a cabo una política de ajuste que lo ha hecho realmente nada popular en estos meses que lleva gobernando, en estos años que lleva gobernando. Entonces, se aprobó este DNU, es un decreto que modifica la ley de migraciones, que es una ley que se consideraba muy progresista, que fue aprobada por el kirchnerismo, me parece que en el año 2004. La ley es una ley 25.871 concretamente, y bueno, el DNU lo que vino fue a modificar esta ley, tomó el nombre de DNU antimigrante porque producto de la aprobación de este DNU se están vulnerando muchos de los derechos de la comunidad migrante en Argentina, ¿no? Generó una polémica gigante porque trata de manera como diferenciada a los migrantes, como colocando a unos migrantes como buenos y otros como malos, ¿no? Y a todos nos pone en una situación de fácil vulnerabilidad para la expulsión, claro, del país. Yo tengo bien presente la experiencia, por lo menos que tuve allá, de ser migrante en esa tierra, uh-huh, el año 2013, y vivir ya todas estas cotidianidades de exclusión que se dan bastante fuerte con la comunidad boliviana, digamos, que son bastante visibilizados, por lo menos lo que es ciertos lugares dentro de lo que es Buenos Aires, sí, pero además viven un montón de políticas de discriminación que vienen tanto, obviamente, de las formas de control del Estado, uh-huh, con su óptica de blanqueamiento y muy colonizante, digamos, frente a este sujeto migrante que está todo el rato siendo apuntalado como el cuerpo distinto, tú lo sabes, desde el tema étnico. Sí. Pero hoy día, con esta situación, digamos, que se ha esclarecido, digamos, a partir de esta decisión, estos decretos que levanta Macri, ¿tú podrías quizás plantearnos si esas formas de control y de discriminación y exclusión que ya vivía, por ejemplo, en ese contexto, recuerdo, la comunidad de migrantes de Bolivia, se habrá agudizado más, están más evidentes las formas de violencia frente a ellos de parte de la policía o de parte de la comunidad, digamos, social? ¿Qué podrías tú decirnos? Claro, bueno, hay dos cosas, ¿no? Como te comentaba antes, claro, la ley de migraciones que se vulneró ahora con el DNU viene a hacer un retroceso frente a una lucha que esta misma comunidad que tú acabas de nombrar, la comunidad peruana, boliviana y paraguaya, que son tres comunidades con mucha población presentes en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, pero en todo el país, sus distintas luchas lograron aprobar la ley de migraciones del 2014, no es del 2004, generando que haya un trato hacia el migrante, considerando términos como el derecho humano, ¿no? Migrar es un derecho humano. Entonces esto le da una posibilidad al migrante de que tenga protección por parte del Estado, y hay leyes internacionales que lo miran así. Entonces un Estado está obligado a regularizar su migración cuando tú consideras la migración como un derecho humano, ¿no? Entonces, por eso es que es considerado una ley progresista. Ahora, lo que el DNU vino a hacer fue a violar jurídicamente esas cuestiones. ¿Y por qué te decía que son dos cosas distintas? Porque podemos aprobar una ley, pero en el cotidiano hay símbolos. Hay como todo un imaginario de lo que es correcto e incorrecto que ninguna ley va a modificar. Tú modificas esas cosas con otras prácticas, con sensibilización, poniendo más en contacto a las personas. Y por lo general eso, la división, estas diferencias simbólicas, están operando en otras cosas que una ley no controla. Entonces, si queremos sensibilizar a la población frente al tema de la migración, no basta una ley, ¿no? Si bien es cierto, la ley del 2014 fue bastante progresista, esta sería la conclusión, siempre faltaron otras cosas, ¿no? Claro, es que quizá ahí la problemática parte de qué ser migrante primero, en bajo qué condiciones se da la migración. O sea, claro, sabemos que en el fondo la que sostiene esto es un modelo económico, el capitalismo, que requiere estas manos, estas masas gordas de personas que se van de una localidad a otra con fines evidentemente funcionales al mercado. Mano de obra barata, precarizada, con desarraigo de por medio, con abandono y fracturas de familia y comunidades también dentro, por ejemplo, quizás pensando en el mundo andino, pensando en Bolivia u otros lugares. Entonces, hay un desmembramiento que es muy funcional al sistema. Entonces, finalmente es como hay migración, la política es para regularizar, pero una regularización que en el fondo es como para poder tener un control sobre esa misma población, no incluirlo. Finalmente son estas inclusiones teñidas de estos pseudo gobiernos democráticos, que en realidad sabemos que no lo son, porque finalmente son los gobernantes que resguardan el capitalismo, o sea, su funcionamiento y operatividad. Desde luego siempre fue esa la crítica, ¿no? Porque también tú por un lado puedes tener una ley migratoria que te permita regularizarte, digamos, pero por el otro lado tienes todo un bloque de trabajadores migrantes que está precarizado, que está en negro, desde cuestiones, digamos, económicas, ¿no? Y sociales también, ¿no? Por lo general los migrantes con menos recursos no tienen posibilidades de alquilar en los centros periféricos, bueno, en el centro de la ciudad, entonces tienes que ir a la periferia y las condiciones de vida son más difíciles, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del DNI, Claudia, detallarte un poco y detallar a la gente que nos está escuchando qué fue este DNU. Dije DNI, DNI es el documento nacional de identidad. Nacional de identidad. Bueno, el DNU, ¿no? El decreto de necesidad y urgencia que el gobierno de Macri aprobó en el 2017, el 30 de enero decíamos, habilitó para que se dé un procedimiento de detención y deportación expresa al migrante. Eso fue lo que pasó. Se habló en un inicio también de una cárcel de migrantes que no es hacerla, que no está todavía funcionando, ¿ya? Que hubo muchas denuncias sobre esto y de hecho los colectivos migrantes que pelearon por esta situación decidieron no dar muchos detalles sobre eso porque quedó mucho en stand-by, pero desde los medios oficiales y desde el gobierno se habló de hacer una cárcel de migrantes. O sea, a este nivel estamos hablando, ¿no? Entonces, ahora los extranjeros están sometidos a cualquier tipo de proceso. Si estás tú en algún proceso judicial o penal, estás totalmente expuesto a que puedas ser expulsado. Si, por ejemplo, cometiste alguna falta administrativa, digamos, en el trámite migratorio, por ejemplo, no haber sellado tu ingreso al país, también estás vulnerable y puedes ser deportado. Estamos hablando de este nivel, ¿no? Detenido y en 30 días deportado. O sea, en el fondo acelera, la deportación es la expulsión forzada, digamos, claro, quitando fuera del país, digamos, sacándolo. El DNU acelera este proceso. Lo acelera en 30 días sin tomar en cuenta que tú tienes lazos en el país, familia, un plan de vida, digamos, se pasa por encima todo esto, ¿no? Si tú estás en la vía pública resistiendo en alguna movida o en alguna situación que puede ser movilización, marcha, exacto, algo así, tú, ya de si la... estás en la vía pública y te llegan a detener, eso implica que tú entras en una clasificación de expulsable, porque también la ley lo que hace es dice, será expulsado del territorio nacional cualquier migrante que esté en una situación que el Estado Nacional considere que es peligrosa para el país. Y no detalla cuáles serían estas situaciones que el Estado considera peligrosas, sino que está abierto. Entonces esto te deja en una situación súper vulnerable porque puedes estar haciendo cualquier cosa. Y si viene la policía y te abren una causa por cualquier cosa que ellos consideren que es vulnerar el Estado Nacional, no tienes derecho a nada. Tu proceso se abre en los 30 días porque la policía está ahora con el DNU obligada a pasarle un informe a la Dirección Nacional de Migraciones para que se aplique esta cuestión de los 30 días y puedas salir. Eso a propósito de lo que dices, bueno, que lo vamos a abordar después volviendo de la próxima canción que vamos a escuchar, vamos a abordarlo de forma más detallada. Esa política, ese decreto que está allá a propósito de estas modificaciones que hizo Macri, también tienen un contrapunto de la modificación que vamos a ver acá también frente al tema migratorio en Chile, frente a este tema de que la ley de extranjería hoy día

quería hacer, retomar también el tema que veníamos hablando de la, del concepto de la DNU. Por parte de muchos sectores organizados en Argentina, y se formó una campaña que se llama Migrar no es delito. Han venido agitándola muchísimo para poder bloquear la ejecución de este DNU, que ya viene. Todo este año estuvo ejecutándose, hay detenidos por el tema del DNU, y bueno, la movilización tiene sus frutos y este es un ejemplo de eso. Se declaró el 23 de marzo inconstitucional el DNU 70-2017, que es su nombre. Y bueno, el día de hoy estábamos esperando una reacción del presidente Mauricio Macri, porque si es declarado inconstitucional no puede seguirse deteniendo personas, claro, por esta causa. Y bueno, el gobierno lo apeló. Así que esto nos mantiene en alerta, porque si el gobierno lo apeló, todavía seguimos corriendo riesgo de que este DNU se aplique. Y nos afecta a todos, ¿no? Nos afecta a todos en nuestra condición. Hay varios puntos del DNU que se podrían hablar en profundidad. Pero bueno, solo comentar, añadir a lo que ya había dicho, que otra de las cosas complejas sobre el DNU, Claudia, es que, por ejemplo, si tú estás en Argentina y tienes una visa permanente o temporaria que te permite estar por un tiempo determinado en el país, puede ser ahora revocada, por ejemplo. Aunque tu visa diga que tú puedes estar 25 años, por ejemplo, que la visa permanente tiene ese tiempo, si el gobierno considera que estás haciendo algo que no es correcto, te la quitan y te deportan en 30 días. Bueno, es realmente súper preocupante. Entonces, mientras esté la apelación, corremos el riesgo de que esto continúe. Es una sombra presente, ¿no?, para la comunidad migrante. Entonces, bueno, la gente de la campaña Migrar no es delito está activando este tema. Los invitamos a que se metan al Facebook. Hay un montón de notas, de videos, y nada, que se informen, ¿no?, que nos informemos sobre esta cuestión. Y bueno, haciendo el puente a la situación de Chile, esta semana también tuvimos noticias sobre una ley migratoria. Y mira qué casualidad, entre comillas, casualidad, que también fue aprobada por un DNU, ¿no? Claro, algo así, digamos, similarmente. Que, bueno, recientemente, la semana pasada, fue anunciada esta modificación a la ley de extranjería, digamos. Esta modificación por decreto del gobierno de Piñera, digamos, actual gobernador, digamos, del capitalismo, el día de turno, cuidando las arcas fiscales, digamos, de este modelo. Y dentro de estas modificaciones, claro, o sea, como estas problemáticas que estábamos hablando no son meramente de un país o una nación, sino que más bien son regionales, y si las vemos también son mundiales, porque podríamos ir cruzando más fronteras y podríamos ver qué pasa con la comunidad afrodescendiente que llega a los bordes de las costas de Europa. Y ya no nos vamos a ir para allá porque estamos acá mirándonos un poquito más cerca, ¿no es cierto?, en Latinoamérica. Sin embargo, esta política, estos decretos que ya Macri viene activando hace un año, ¿cuánto tiempo? Más o menos ya aquí un año o dos, desde que empezó su 30 gobernación. 30 de enero del año pasado, así que claro, vamos un año, digamos, y unos meses. Y bueno, aquí en la entrada de Piñera, que ya llevamos como un mes dentro de lo que es su periodo, su gobierno, hizo esta modificación. Y claro, la modificación a la ley de extranjería visibiliza hoy día la evidente discriminación y exclusión, con intereses por un lado económicos y políticos, y por otro la discriminación de este cuerpo otro, digamos. Este cuerpo otro que es de la mirada colonialista, nombrado como negro, nombrado como el otro distinto, que no nos sorprende porque el colonialismo lo tenemos encima hace más de 500 años, digamos. Y esta modificación plantea una normativa que protege, digamos, en este caso, a la comunidad migratoria de Venezuela, que no es casual, no es desde la buena onda, sino que tiene una finalidad política, considerando no solo lo funcional que puede ser para Chile esta normativa de que aquí la llaman en el fondo de responsabilidad democrática. Entiendo que la modificación al DNU, a la ley migratoria por DNU acá en Chile, modificó el tipo de residencias que tú vas a las que vas a poder apelar para poder entrar al país, ¿no? Claro, el visado, digamos. El visado, claro. Para Venezuela tiene un nombre que es de responsabilidad democrática. Ajá. Y para la comunidad haitiana, visa turista. Y una visa turista humanitaria, que además es siempre y cuando de reunificación familiar, es decir, pueden pedir una visa turista en el consulado de Chile en Haití, pero con previo consideración de que tienes que tener un familiar viviendo acá. Claro, aparte entiendo que los requisitos para poder ingresar ahora a Chile de estas dos comunidades son distintos. Por ejemplo, en Venezuela, para las personas venezolanas es bastante más menos restrictivo, ¿no? Entiendo que, para la comunidad haitiana van a tener que justificar que no haya antecedentes penales, cosas. Mira, de ese tipo. Con respecto a eso mismo que tú estás planteando recién, que se llama como la visa temporaria de orientación nacional. O sea, de alguna forma, aquí entran a jugarse varios aspectos. Uno, de que evidentemente, y creo que es clarísimo, el nivel de protectorado que tiene hoy día la comunidad venezolana. Creo que si bien no queremos caer en un parámetro de incluir a todo el mundo, creo que lamentablemente hubo un sector de la comunidad venezolana que le fue muy funcional en la última campaña electoral a este gobierno de turno. Y digamos que de alguna forma estos son devoluciones de favores políticos. Por tanto, esta modificación facilita que hoy día cierta parte de la comunidad venezolana, que está acá, digamos, pueda prontamente adquirir una residencia. O sea, facilita la posibilidad de que ellos puedan ser residentes permanentes a menor tiempo. Pero por un tema de que les sean funcionales hoy día, claro, al mercado y al gobierno de turno, entiendo, digamos. Que no es por gratuidad, digamos. Claro, ¿no? Entiendo que en las últimas elecciones la comunidad venezolana... una parte un sector, de la comunidad sector, venezolana, claro. Fue bastante hizo un trabajo ideológico a propósito de toda esta situación en Venezuela, que es tan compleja. Hizo un trabajo ideológico muy fuerte y torció, como se dice en Brasil, para ayudar a tener una opinión más cercana a lo que sería el gobierno de Piñera, ¿no? Y esto compromete mucho a la comunidad venezolana en general, porque dentro de Venezuela mismo se viene viviendo una situación súper compleja de gente crítica al gobierno desde la derecha, ¿no? Con una posición muy, muy, muy de derecha. Y esta posición muy de derecha significa pedir abiertamente a los Estados Unidos que te invadan, ¿no? O sea, hay una petición abierta de un sector de la población venezolana de que invadan su país. sin tener ni idea de las consecuencias que esto puede tener, ¿no? Y todo un sector dentro del chavismo muy crítico a las decisiones que ha tomado el gobierno de Maduro, y bueno, también gran parte de esa población está resistiendo todos los embates a nivel económico, social, ¿no? Que está viviendo Venezuela por dentro. Y bueno, otra parte salió también hacia países como Argentina, claro. Chile, Ecuador. Ha habido una migración impresionante estos últimos años. Y bueno, no todos los compañeros venezolanos tienen, claro, una opinión de derecha, ¿no? Entonces, ahora tú ahí das un contexto, digamos. Me gustaría quizás remitirme directamente a las implicancias concretas que hoy día tiene esta modificación, porque es muy reciente. Esto de la semana pasada sale anunciado públicamente, digamos, esta modificación de decreto. Y bueno, el visado que hoy día a la comunidad haitiana se le da es de turismo sin trabajo, que tiene una prórroga que va de los 30 a un máximo de 90 días. Y esto comienza a operar, según calendario, digamos, como está estipulada la modificación en el decreto, desde el 16 de abril. Esto implicó, en estos días, por ejemplo, que frente a lo que son las oficinas de extranjería, acá en Santiago Centro, fuera en regiones también, tener filas completas donde, si bien antes estaba, no sé, desde distintas comunidades o personas venidas de distintas regiones, lugares de Latinoamérica, se focalizó hoy día de que los que tenían que apresurarse frente a esta amenaza, digamos, porque en fondo una comunidad que ya está amenazada en función de este decreto, a generar un caos, digamos, como una tensión en la comunidad haitiana, porque de alguna manera son ellos los que hoy día, antes del lunes o martes, cuando estamos a 16, que es el martes parece, están obligados a regularizar su situación, porque si no, van a caer en esta situación de tener que estar con un visado de turista que va a impedir además que puedan trabajar, porque supone que un visado turista es alguien que viene a visitar a un familiar, no es para quedarse. Sin embargo, ahí distinguimos, por ejemplo, con el caso de Venezuela, que está muy claro, ser acogido en Chile, un año prorrogable hasta 30 días, o sea, un año de prórroga, o sea, ya la entrada, el tema de la visa responsabilidad democrática marca una diferencia discriminatoria frente a la comunidad haitiana, cuando en verdad se entiende que más allá del gobierno de turno, si van a aplicar normativas, se supone que son legislaciones que tienen que operar para la comunidad extranjera e inmigrante en general. Y aquí hay un decreto desigual, localizado, que tiene una finalidad política, que hay una finalidad de discriminación racial, porque este es un tema racial. En Chile se habla como que la comunidad haitiana fueran cientos de miles. Perdón, las estadísticas dicen que son menos del 3% de la comunidad migrante en general que hoy día está en Chile. La mayor parte de la comunidad hoy día es, que es de la primera etapa, que digamos que fue los 90, transitando hacia los 2000, primero que fue grande la comunidad de peruana, uh-huh. Pero hoy día esa comunidad ha sido sobrepasada por la comunidad venezolana y colombiana. Sin embargo, se apuntala en los medios de comunicación, en los medios escritos, en las calles, como que fueran los haitianos una cantidad, como que hubiera que impedirle el ingreso. Claro, hay una cuestión. No es así, es una discriminación racial. Racista que está volviendo, es un discurso, es súper sorprendente porque hace unos días nomás que venía visitando la hermosa tierra brasilera y fue realmente una sorpresa gigante ver cómo los ciudadanos negros brasileños están en el último escalafón de la sociedad, ¿no? De hecho, había una toma, cuando estuve pasando por Porto Alegre, una toma de los estudiantes negros de la Universidad Federal, ¿no? De Río Grande do Sul, donde exigían que se cumplan las cuotas, porque Brasil es un país con una desigualdad estructural y cuando tú naces pobre, mueres pobre. Entonces la lucha del movimiento estudiantil ha permitido al menos abrir un espacio de cuotas para que los compañeros que tienen una situación de venir de familias afrodescendientes puedan tener ingreso a la universidad. Ya es una lucha, ¿no? Pelear por tener un espacio de cuota en la universidad y esto se venía violando, ¿no? Había todo un tráfico de influencias para no cumplir ni siquiera las cuotas, entonces ya era bastante, ¿no? Bueno, los compas quedaron allá y lastimosamente, bueno, ahora con la coyuntura en Brasil todo está a la deriva, así que también es otro espacio para ir pensando y ir pensando por qué está volviendo todo este pensamiento racista a nuestro continente. Claro. Nunca se fue, de hecho. Ahora el tema de... Y bueno, merece una reflexión súper profunda de parte de todos los sectores, ¿no? Claro. Ahora el tema es, como tú planteas, más que se está volviendo, que en realidad siempre ha estado. Lo que pasa es que es bien particular cómo opera el tema racial y discriminatorio, porque opera de forma muy coherente cuando es marcado un cuerpo como algo distinto. En este caso, alguien que en su estereotipo, llamada una comunidad que tiene una afrodescendencia, denominado así porque esa nomenclatura no la pusimos nosotros, es una cuestión, una construcción histórica, es nombrado como un cuerpo que es tan distinto que dice, ah, mira el negro. Claro, que son estos eufemismos discriminatorios que pasa acá en Chile, pero son de una lógica, digamos, de larga construcción. O sea, lo sabemos que viene del mundo de la colonización española y portuguesa, digamos. Sí, totalmente. Y aparte es muy interesante esta cuestión porque realmente el tema étnico está vinculado de raíz a cómo funciona el sistema, ¿no? Y bueno, por eso es tan interesante que no solo tiene que ver con una cuestión étnica el tema de la modificación a la ley migratoria en Chile, sino que también tiene un dato de color colonialista bastante gracioso y grave, ¿no? Cuando lo vemos analíticamente, que es que Hay una tercera modificación a la ley de migraciones acá, que tiene que ver con las personas, los estudiantes que pueden ingresar, que están o que han estudiado en universidades rankeadas. Cuéntanos, sí, o sea, son de el ranking llega a ser como una cuestión que raya un poco en esta cuestión de que subirle el pelo académico, claro, pero, ver, intelectual. Cuéntanos primero cómo se llama este tipo de visa y cómo opera, bueno, digamos. Es una visa también que acá se llama una visa de orientación internacional. Uh-huh. Y esa visa temporal de orientación internacional está planteada para estudiantes de las 200 mejores universidades, en posgrado, digamos, ajá, donde solamente dentro de la región latinoamericana se incluyen, digamos, la Autónoma de México, se incluye la Universidad de Buenos Aires, la UBA, la de Campiñas y la Universidad de Sao Paulo. O sea, las personas que no estudiaron en estas universidades no pueden tener una visa temporaria de orientación internacional, porque se entiende que a esas personas se le puede permitir, después de esa visa, poder trabajar en Chile. Pero esta visa de orientación internacional, ¿qué significa? ¿Es una visa que te dan para que tú permanezcas acá? Por motivos laborales. Por motivos laborales. Puede ser de entrada turística en un principio, pero les permitiría, teniéndose visado, poder trabajar acá. Tiene una mirada extremadamente colonialista, o sea, considerando que ese ranking que está publicado son puras universidades anglosajonas o del mundo anglo, llámese, las primeras 100 son todas estadounidenses y de ahí se reparten entre Inglaterra y Oceanía, digamos, Australia. Ajá, claro. Entonces, que son miradas, nuevamente, creo que la temática que está a base, bueno, de larga duración, es la colonización. Estas son maneras de colonización permanente, que se transfieren, que se transforman en distintos minutos de la historia, digamos, en general, pero aquí el colonialismo es de loquísimo. La mano al capitalismo, que es loquísimo, está ahí, porque digamos. Hay un montón de compas que estudiamos en otras universidades también, y, o sea, no vamos a poder entrar a Chile a trabajar ni nada de eso, ni de turismo, o de turismo se puede. Bueno, hay una, la palabra omitida es lo que quizá hay que mirar hasta la extranjería, porque, por ejemplo, no se habla de la comunidad que tiene tratados del Mercosur. Ahí va. Entonces, cuidado, porque al no mencionarla pueden darle el trato para Bolivia, deseen, para Brasil, para Ecuador, para Uruguay, para Argentina, podría omitirse también, porque al no mencionarse es como que queda así, claro, es un vacío al albedrío jurídico. Un vacío jurídico que permite jugar con a qué argentino dejó entrar o a qué boliviano dejó entrar y a quién no, a qué ecuatoriano dejó entrar o a qué ecuatoriano dejó entrar y a quién no. Entonces permite ese juego donde el vacío jurídico permite jugar con la discriminación permanente, te incluyo o te excluyo, claro. ¿De dónde? Bueno, qué cosas están pasando en nuestra región, realmente es súper, súper preocupante. Nos tiene alertas a todas las comunidades. Hemos visto que hay una reacción de la comunidad de migrante de Haití acá en Chile. Sí, en, de hecho ya reaccionaron la semana pasada planteando, bueno, ahí hay personeros que también entre abogados y parte que están en comisiones, que no las vamos a nombrar necesariamente en este minuto, pero sí una declaración, digamos, incluso del que está pertenece como a la coordinación de lo que es la comunidad haitiana, diciendo que esto evidentemente es una política discriminatoria. O sea, aquí no hay una modificación a la ley de extranjería, esto es una modificación discriminatoria directa, y el blanco es absolutamente concreto, el objeto y blanco, digamos, de poder ahí está dirigido hacia la comunidad haitiana. Bueno, esperemos que haya toda una sensibilización de todos los colectivos organizados, ¿no? Por la coyuntura hay en estas semanas un montón de movilizaciones, vamos a estar de hecho tirando la agenda después, pero bueno, tomar esta bandera también en los distintos espacios. Sí, claro. Ahora vamos con música, compa, ¿no? Vamos con música, sí, después de este tema largo, para poder relajar un poquito. Claro. Y bueno, vamos a ir con una de las banditas que habíamos estado mencionando al inicio del programa. Vamos a lanzar A Curare, esta vez al aire, y bueno, después regresamos con más música en y Dígalo más con comentarios música. En Dígalo, en con, Dígalo música. Con Música. a este primer programa de Dígalo con Música, donde hemos hablado de temas sobre el conflicto de las migraciones, digamos, acá en la región, principalmente entre lo que es Argentina y Chile. Y me gustaría igual que aquí la compa nos contara, como para ir también profundizando un poco estas bandas que hemos puesto en este programa, valga su nombre, que igual es importante de alguna forma esto que relevamos estas mixturas y estos nuevos sonidos también que hay en el mundo andino. Tenemos a veces estas miradas prejuiciosas y también muy ligadas a que el mundo andino solamente se produce música como ligada al folclore. Y sin embargo hemos escuchado estos sonidos que hay otras fusiones musicales, música que se autogestiona, ¿no? Compa, usted yo creo que nos puede ahí dar algún su letra chica frente a lo que hemos estado escuchando durante este programa. Bueno, contenta de poder estar escuchando y estar transmitiendo en una radio de acá del sur, de nuestra América Latina, música de nuestra zona, ¿no? Creo que si la migración es una oportunidad para conectarnos, claro, para generar vínculos, encontrarnos, comunicarnos, gente que venimos de mundos tan distintos, ¿no? Claro. Yo creo que la música es eso, y creo que Curar lo muestra súper bien, porque Curar es un grupo de metal folk, ¿no? De rock folk. Ellos dicen que hacen rock metal folclórico, y han encontrado dos mundos dentro de la cultura musical ecuatoriana, ¿no? Nosotros somos un país con una cultura del metal y el rock bastante larga. Y durante los años 90, durante la década del 90, hubo un resurgir muy importante del movimiento indígena en el país, que permitió que la sociedad se democratizara mucho, ¿no? Que hubiera una reivindicación de la dignidad y de la historia de los pueblos indígenas que nos conforman, porque finalmente somos mestizos, ¿no? Somos indios, mestizos, mulatos, negros, mestizos. Entonces Curare dice, somos indios, somos mestizos, carajo, y lo dicen así como lo digo yo, y lo dicen en su música. Y es muy curioso porque la denominación de esta música es el longo metal, se dice. El longo metal. Ellos se dicen, nosotros hacemos longo metal. ¿Longo metal? Sí, longo metal, yeah. Es... longo es una palabra despectiva con la que se habla, con la que el mestizo blanco designa al otro, una forma, ¿no? Hablando de las otredades. Claro. Claro, una forma... despectiva, de discriminatoria, ¿no? Exacto, una manera despectiva de referirse a aquel que es mestizo pero tiene fuertes rasgos indígenas. Entonces a ese se le dice el longo. Estereotipo, digamos. Claro, y ha sido maravilloso porque Curare ha resignificado el sentido de esta palabra, nombrando, ¿no? Vinculando el metal y la música que hacen con este término. Finalmente todos en el país somos longos, así que es maravilloso poder escuchar que hay gente, nada, como estos locos, súper sensibles de esta cuestión y lo van entendiendo desde otros lugares, porque plantearlo así es problematizar esta cuestión, claro. ¿Sabes? No lo reproduzco como típicamente, sino que voy pensando qué sentido tienen estas palabras, de dónde vienen, cuál es su carga histórica, y modificarlas y hacer que vivan, ¿no? Hacer que la cuestión se transforme. Entonces ahora es un símbolo de identidad que nos enorgullece, ¿no? Y bueno, hemos puesto canciones acá de su disco Radical Acción. Es un disco que ustedes pueden bajar de internet si están interesados. ¿Podrías aprovechar de dar el dato antes de que pasemos, sí, al calendario local? Es un año, es un disco del 2006. Me olvidé decir que esta banda es una banda de la ciudad de Quito. Vienen haciendo música desde el 2001 y tienen varios discos. En este programa quisimos eso, tomar canciones de Radical Acción, y nada, invitarlos a que lo escuchen. Hay muchas más bandas del país haciendo musiquita bien, bien chévere, con identidad y súper crítica, y nada, eso. Bueno, ya estamos llegando a nuestros casi últimos minutos de este primer programa, pero como estamos en un contexto de movilizaciones constantes. A ver, espérate, ¿tú quieres, sí, te quieres decir algo? Me, sí, hiciste un gesto así desde el otro lado. Sí, hay algo que quería también decir, que dale. Nosotros estamos acá en nuestra sección música. Claro. Y también habíamos hablado de la logia. Se nos estaba quedando en la, claro, banda. Antes de cerrar, muy bien ahí el corte. Nuestro bloque musical. Comentarles también que hemos pasado banda de La Logia acá, una banda de Sucre. Vienes un montón de años también haciendo musiquita. Es genial porque estos locos están haciendo algo parecido a Curare, ¿no? Tomando toda esa... Esa memoria natural. Nuestra memoria natural, que quedaste impactada por una de las frases de que quizás lo único que de alguna forma se han demorado más en soterrarnos, por nuestra identidad de la tierra. Eso que hemos hablado, que esa identidad, la memoria natural, como dice esa banda de larga duración, digamos, ¿no es cierto? Exacto. Frente a todas las modificaciones y invasiones dentro del modelo económico, queda a veces remitirse a eso, a lo más embrionario, lo más terrenal. Bueno, eso es maravilloso porque la música nos percute los huesos y nos hace recordar que somos de esta tierra. Y creo que las bandas como Curare y La Logia vienen trabajando esta cuestión. Realmente este es un en este programa quisimos rendir homenaje así a sus esfuerzos y nada, como son bandas autogestionadas, también hacer que la gente las conozca, escucharlas, por ahí difundir por los aires, claro, alternativos, todo lo que esta gente maravillosa está haciendo. Qué importante. En otras latitudes. Es importante difundir la música autogestionada local de la región, sabiendo de que hoy día lo que se transfiere musicalmente está ligado a las grandes geográficas, a las grandes productoras, digamos, a nivel internacional, por tanto una música que se zanja en el mercado. Sí, por eso. Por tanto es irrelevante hoy día también escucharnos dentro de estas propuestas, estos proyectos que están soterrados dentro del mercado. Sí, digamos, más. Aparte que bandas como esta tienen trayectoria de muchos años y justamente no son conocidas en la región porque están fuera de este circuito comercial de circulación de la música, justamente por todo lo que transmiten, no solo con las letras, ¿no? Sino que los sonidos hablan por sí solos. No necesariamente tiene que hablar una canción directamente de política para poder decir que hace política, ¿no? Sino que, bueno, es toda la creación la que habla por sí sola y nos hace recordar que somos de acá, ¿no? Y nos hace bailar, saltar y cantar con notas que nos representan, ¿no? Bueno, eso. ¿Cómo estás, Clau? ¿Todo tranquilo? No, todo bien, todo tranquilo. Súper bien, genial. Bueno, como vivimos en un caos y el conflicto permanente, y hay procesos que a veces se aceleran y otros se desaceleran en el contexto político, vamos a pasar al calendario local de movilización. La parte que más me gusta. Póngale patitas en la calle. Dale. Y vamos pasando, bueno, mañana 13 de abril, corrígeme, ¿estamos bien? Mañana 13 de abril, sí. Hay una concentración convocada a las 7 de la tarde, en Santiago Centro, Plaza de Armas, en el contexto de la prisión política del Machi Celestino Córdoba. Sabemos que él fue negada su petición de ir a la renovación del Rehue, que fue hace unos días atrás nomás, y además, bueno, él ha estado en situaciones de huelga de hambre, y bueno, sabemos cómo el Estado chileno permanentemente está reprimiendo a las autoridades, digamos, dentro de lo que es la estructuración de lo que es el pueblo mapuche, y no es menor que, digamos, tengamos Machi y Celestinos, digamos, encarcelados hoy día, como para tratar de desmembrarlo. Compa, sí, sobre esto hay gente de otras latitudes fuera de Chile que nos están sintonizando, y para explicarles un poco, meterlos en el contexto de la realidad, de la problemática mapuche, algo así general, ¿qué podrías contarles? ¿Quién es esta persona y qué está sucediendo? Más que el Machi Celestino Córdoba, porque él es uno de un grupo extendido de presos políticos y políticas del pueblo mapuche, tiene que ver con la militarización del territorio mapuche, que se focaliza primeramente en la novena, la región de la Araucanía. Que este es un tema que es en la agenda política de todos los gobiernos de turno, o sea, ya sea desde la Concertación hasta hoy día esta derecha que vuelve con nuestro Sebastián Piñerín. Y de alguna forma es, claro, una política de invasión, de usurpación, digamos, de la tierra, del pueblo mapuche, y claro, el descabezamiento, que fue una lógica bastante operativa desde el mecanismo de control y militarización chilena, de empezar a culpabilizar, digamos, a estos imaginarios de autoridad, que son importantes dentro de la cosmovisión, digamos, espiritual de mapuche. En Chile de hay una persecución brutal a la comunidad indígena, en este caso los mapuches. Está focalizado con los mapuches. En el sur, ¿y sí, en qué provincia específicamente? Dijimos la novena región, sur de Chile, digamos, entrando ya hacia Temuco, esa zona. Y perfecto. Temuco hacia la cordillera, digamos, porque ahí es donde están las principales comunidades, digamos, que están resistiendo, porque es una resistencia constante, claro. Y que no es de ahora, es de siglos y de varios años, digamos, luchando con la política postdictatorial y, bueno, antes del siglo XX. Entonces esta movida es entonces mañana a las 7. A las 7. Mañana a las 7, Plaza de Armas. Genial. 7 de la tarde, una concentración llamada a propósito de la situación presente, digamos, focalizada en el marcha Celestino Córdoba. Seguimos. El próximo jueves 19 de abril, 10 de la mañana, está convocada la primera movilización nacional, por lo menos este es el lugar que está acá en Santiago, desde Plaza Italia, ya marchará por la Alameda hasta la Plaza Los Héroes. No es menor recordar que en estas últimas 3 semanas, por decreto también nuevamente presidencial, hubieron 2 modificaciones. Una es la gratuidad, digamos, esta gratuidad prometida que se había dado al tema de la educación pública, fue puesto en jaque, digamos, claro, por este gobierno de turno. La gran Piñera cosa. Kamikazes, claro. Sí, hay mucha seguridad, ¿no?, por parte del gobierno de haber hecho esto de sí, o sea, una seguridad a portazo y casi puertas cerradas, porque estos son decretos venidos de la presidencia. Y con eso también, posterior a este tema de irrumpir en este de la gratuidad, digamos, el acceso a la gratuidad, también se hace una modificación al CAE. Digamos que el Estado había anteriormente regularizado el tema del interés del CAE. El CAE, que es, bueno, el cobro de los bancos, digamos, que hacen estos préstamos bancarios para que los estudiantes puedan, comillas, pagar, porque en realidad ese pago se triplica, sus carreras universitarias o técnicas, dependiendo si son de instituto o de universidades. Pero al quitarle esta regulación, vamos a volver lo que antiguamente pasaba. Ya sabíamos, lo regularizó en un 2% y hoy día se va a disparar a 4 u 8, que había sido considerado ilegal desde el término financiero. Claro, recordarles, claro, a nuestros oyentes que no son de Chile, ¿no?, que en Chile la educación es privada, que acá los estudiantes están endeudados y hubo una ley de Bachelet que bajó el porcentaje de interés, ¿no?, a las deudas de los estudiantes, que eran un 2%, y que ahora con Piñera esta ley se borró y volvieron a cobrar lo mismo o más, no, corrígeme tú, lo mismo, claro, en el mismo porcentaje o más, sí, la ley actual. Sí. Está volviendo a cobrar, ¿cuánto por ciento más o menos? Va a subir a lo que era su garantía, po. La idea es que ellos vuelvan al 8%. El 8% era como el tope, o sea, y lo hacían, digamos, ¿cierto? Bien, entonces va, bueno, a subir. Bueno, la idea entonces es que el 19 de abril, 10 de la mañana de Plaza Italia, va a haber la primera movilización, digamos, por el tema de educación, porque esto no solamente convoca estudiantes secundarios y universitarios, sino que también profesores y, bueno, en claro, general. Seguimos con otra fecha, 22 de abril, la primera marcha convocada este año por ya este proceso de que se estaba generando hace más de un año atrás de No Más AFP. Bueno, nuevamente está con el tema de lo que está pendiente, lo que quedó pendiente, digamos, en este tema de aumento de la edad de jubilación y las modificaciones, digamos, populistas que van en desmedro, digamos, a esta petición como ya más civil, podría decirse, como frente al tema de la nueva FP. Entonces recordar que 22 de abril a las 11 horas desde Plaza Italia. Bueno, y también hay una marcha el 25 de abril de los trabajadores honorarios, que en un principio la habían convocado para el 19, pero el 19 marchan los estudiantes, así que los trabajadores honorarios estarán marchando el 25 de abril a las 12 horas en la Plaza de Armas. Es la convocatoria contra la precarización laboral también. Un espacio que se está organizando con mucha fuerza acá, de este lado de la cordillera. Bueno, ya que nos vamos terminando, vamos a hacer las despedidas oficiales. Bueno, mandarle un saludo acá al Ariel, que es compañero Radio Inquieto, pero está en Caldera y aquí dijo que lo recordáramos. Así que, compañero, acá lo estamos nombrando. Usted que no está, un radio escucha desde el norte, digamos, fiel aquí a la emisión del programa del día de hoy. Así que un abrazo fuerte para allá, para Caldera, al compa Ariel. Bueno, acá usted también quiero mandar saludos, un saludo, sí, también. Tengo a unos amiguitos escuchándonos en la ciudad de Quito, también Quito, Ecuador. Un saludo para Neptalí y también para Diego, que está de cumpleaños hoy, cumple 26, así que vamos a ponerle una canción así con toda la fuerza de la tierra para que se abra un año bien bonito, una vuelta al sol llena de cosas finas y de conciencia, de organización, de movilización, ¿no? Y bueno, con esa canción creo que ya vamos a cerrar, digamos, el programa, sí, de hoy. Entonces yo me despido antes, porque vamos a quedar escuchando esta canción dedicada, digamos, acá. Escúchenos, digamos, abran la próxima semana, jueves, 20 horas, para que sigamos con Dígalo con Música, por radioinquieta.org. Sí, también invitarlos a que escuchen el resto de la programación también, claro, a que visiten la página y vean los programas. Todo el tiempo, claro, están retransmitiéndose los programas que van saliendo por la radio. Bueno, escríbanos. Sí. Y claro, acompáñennos también en nuestra próxima emisión. Contarles que estaremos con música de Brasil y de Argentina, que así serán que nuestros invitados la próxima semana. Bueno, agradecerles por haber estado acompañándonos y bueno, felices de haber estado este tiempito por acá. Nos despedimos con una canción de Curare, Corazón de Jaguar. Fuerza para esta semana y vamos para adelante. Hasta la próxima.